Los saludos, amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Un lugar para compartir lo mejor del rock. Y pues bueno, ya estamos aquí iniciando con toda esta transmisión. Empezamos con música de Rod Stewart, que hoy es nuestro invitado del día de hoy. Tenemos aquí un álbum que se llama The Very Best of Rod Stewart, del año de 1998. Escuchamos el tema como un previo a la transmisión, el tema llamado Country Comfort, de este álbum que vamos a estar compartiendo, este álbum, para ir recordando, ¿no?, también este tremendo cantante que ha tenido una gran trayectoria a lo largo de su vida, ¿no?, cantando en diferentes agrupaciones y como solista también haciendo lo suyo, ¿no?, haciendo buenas rolas y también buenos conciertos, porque también tuvo que ver acá en que se reactivara, ¿no?, la onda musical acá en México, ¿no?, en los conciertos principalmente, ¿no?, cuando vino a dar sus primeros conciertos por acá Rod Stewart, que como que revivió la onda, ¿no?, de empezar a hacer conciertos aquí en México. Bien, pues estamos por aquí, vamos a empezar a saludar a la banda que se conecta por acá por el internet. Y Mitra pues ya anda por ahí, ya también ya compartiendo la transmisión del día de hoy, el buen Mitra. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por acá ya, listo para empezar acá a compartir la transmisión del día de hoy y también para colaborar, ¿no? Acá ya sabes, pidiendo tus rolas que atesoras por ahí, llenas de recuerdos también, ¿no?, de anécdotas, la música que te ha acompañado a lo largo de tu vida, y ya sabes, también aquí anécdotas chidos que de repente pues nos sueles compartir, ¿no?, o algunos eventos, ¿no?, que también se llegan a realizar ahí con tus camaradas, que nos comentas también, ¿no?, de que se van a hacer algunas pláticas, algunas entrevistas, o algunos conciertos, pues también por aquí es un buen espacio pues para poder compartir toda esa información, ¿no? Bien, pues estamos por aquí. Y Alexan también ya se hace presente. La asidua seguidora de la Casa del Rock, Alexan. Bien, entonces Alexan. Ya estamos por aquí listos para compartir lo mejor de esta, de la música, ¿no? Ya saben lo que solemos compartir por aquí, por la Casa del Rock. Las experiencias, anécdotas de la banda, ¿no? También, ¿no? Que es bueno, ¿no? Cómo han vivido el rock a lo largo de su vida, ¿no? Cómo fue que se conectaron con esa música. ¿Qué fue lo que les atrajo, ¿no?, para poder seguirla por tantos años, ¿no?, y seguir manteniéndose con este tremendo gusto musical por esta grandiosa música, ¿no? Bien, estamos por aquí ya listos para empezar acá a compartir el material. Y vámonos con otro tema de Rod Stewart. El tema Maggie May. Y acá Alexan, buenas noches a todos los amigos y amigas y conectados de la Casa del Rock. Ya presente para disfrutar el programa con buena música. Bien, entonces Alexan, pues vámonos con este otro tema de Rod Stewart, que es nuestro invitado del día de hoy, Maggie May. Vámonos con esto que dice así. A guiding hand. You turned into a lover and mother. What a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed, and in the morning kick me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home, 'cause you didn't wanna be alone. You stole my heart, I couldn't leave you if I tried. Escuchamos el tema Maggie May de Rod Stewart. Vamos a leer un poquito aquí acerca de este fabuloso tema. Maggie May es una canción del vocalista inglés de rock Rod Stewart, escrita por él mismo junto a Martin Quinteton para su tercer álbum de estudio, Every Picture Tells a Story, del año de 1971. En el Reino Unido se lanzó como sencillo original, como lado B de Reasons to Believe, pero debido al éxito radial que produjo en ese país, más tarde se publicó como lado A, mientras que en los Estados Unidos los productores, tras ver la popularidad del tema en el país inglés, decidieron publicarlo simplemente como el sencillo principal. Ahí está este tema tan bueno, lanzado en el año de 1971, una mezcla bien chida, ¿no?, de aquellas épocas, en donde la batería la podemos escuchar completamente del lado izquierdo de, ahora sí que de los audífonos, si tenemos audífonos, o de las bocinas, ¿no? Están paneados completamente del lado izquierdo, y así los otros instrumentos se van distribuyendo, ¿no?, ahora sí que en el lado derecho, y en medio pues la voz, ¿no?, por lo regular siempre va la voz en medio, aunque hay unas producciones bien locochonas, ¿no?, donde la voz la llegan a meter de un lado o un poco paneada, ¿no?, a uno de los lados, ¿no? Y pues bueno, esa producción estuvo bastante chida, ¿no?, de aquellas épocas, de aquellos años, inicio de los 70s. Vamos a leer un poquito también acerca de lo que es Rod Stewart. Roderick David Rod Stewart es un músico, compositor y productor británico de rock, conocido mundialmente por haber sido vocalista de las bandas The Jeff Beck Group y Faces, como también por su exitosa y extensa carrera como solista. Con su distinguida voz rasposa, inició su carrera como músico callejero, para luego participar en The Dimensions y el supergrupo de Stem Packet, los primeros años de la década de los 60, ¿no? Sin embargo, alcanzó el éxito después de ingresar a The Jeff Beck Group, donde solo participó en sus dos primeros álbumes, y luego en Faces hasta 1975, cuando la agrupación inglesa se separó. Pues ahí está, leyendo algo del invitado del día de hoy que tenemos aquí en CDMX, la Casa Radio. Bien, aquí dice Mitra, si ya está por acá, Mitra, dice, buenas noches, ya ando por acá, dice, invitando a la banda a ponerse vándalos y a sintonizar la programación. A mí la del lado izquierdo, ¿qué? A mí del lado izquierdo escucho un diablito y del derecho oigo angelitos. Dale. Los malos consejos de un lado, ¿no? Y los buenos consejos del otro, Mitra, ¿no? Así suele ser. Bien. Si tienen alguna rola de Rod Stewart que les lata, pues ya saben, pueden pedirla. O de alguna otra banda, ya saben, aquí hay chance de poner lo que comparta la banda, ¿no? Ya saben que tenemos la página oficial de CDMX, La Casa Radio, ahí en internet. Tenemos ya una página de CDMX, La Casa Radio. Búsquenos como cdmxlacasaradio.com. Y también ahí hay una sección de comentarios donde pueden también pedir sus materiales o compartirnos alguna sugerencia o algo de lo que ustedes quieran compartir, ya saben. Ese espacio es para que comentarios, sugerencias. Y pues también para compartir alguna información acerca de algún evento o algo, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Y también aquí pues, me llega en tiempo, casi en tiempo real, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces pueden entrar a la página si quieren y escribir ahí en la sección de comentarios, que yo por acá lo ando checando. Bien, pues seguimos por acá con este Rod Stewart. Y coméntenos si hay alguien por ahí que se haya lanzado al concierto de Rod Stewart cuando vino acá a Querétaro. Creo que sí fue en Querétaro, ¿no? Si se lanzaron a ese concierto, si pudieron entrar o se quedaron con las ganas, como yo. A ver qué nos platican, si alguien se lanzó, para ver si nos puede compartir algo de lo que vivió, ¿no? En aquellos conciertos que dio Rod Stewart aquí en Ciudad de México, bueno, más bien en México, ¿no? En Querétaro. Y vamos a seguir escuchando a Rod Stewart en lo que la banda empieza a compartir material. Vámonos con el tema Street Fighting Man, que es el tercer tema de este material. Vamos a lanzarlo y esto dice así. Oh, Fighting Man, Rod Stewart. Un tema muy conocido, ¿no? También lo hemos escuchado con los Rolling Stones. Este tema se desprende del álbum An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, del año de 1969. Un tema ya de antaño, pero muy bueno, ¿no? Muy buena rola, muy buena interpretación de Rod Stewart. Me gustan mucho los sonidos acá de antaño. Son chidos, ¿no? Así como muy orgánicos, ¿no? Como muy en vivo, ¿no? De repente podemos escuchar los tambores acá como distorsionan por el trancazo que le dan, ¿no? Por el punch que le meten. Y eso como que se hace como que se escuche la música más, no sé, más viva, ¿no? De repente con esas distorsiones, de repente saturación, ¿no? Que de repente se satura el sonido, ¿no? Hay algunas grabaciones de Grand Funk también acá bien intensas, donde de repente empieza a chillar el sonido por ahí, el micrófono por ahí, que se retroalimenta, ¿no? O sea, hay un feedback ahí, una retroalimentación, y empieza acá a viciarse el sonido, ¿no? Empieza así a hacer un como un silbido. Y eso también le da esa, no sé, esa parte especial, ¿no? Como que se oye más en vivo el sonido, ¿no? Y aquí en estas grabaciones antiguas de Rod Stewart se oye eso, ¿no? Se siente como que pues están acá tocando en vivo, ¿no? Los músicos. Y eso es padre, ¿no? Porque ya últimamente las producciones ya saben cómo se hacen por lo regular. Pues así todo por separado, para que se trate de escuchar lo mejor posible, se checan muchos detalles. Y hay veces que se llega a escuchar muy padre, pero también como que le falta esa dosis de, pues, de viveza, ¿no? Pero pues bueno, ya también es cuestión de gusto, ya saben. Bien, pues seguimos por acá. Y acá Alex ya está pidiendo también su material. Nos pide una rola de una banda llamada White Snake. Una tremenda banda, ¿no? Muy buena. Que comanda el gran vocalista David Coverdale. Y al parecer, pues parece que ya están en su gira de despedida. Estos camaradas de White Snake, que también han hecho una gran carrera, ¿no? David Coverdale empezó como vocalista ahí de... Bueno, más bien estuvo como vocalista un tiempo de Deep Purple. Grabó algunos discos muy chidos. El de Burn es uno de los más conocidos. Y algunas presentaciones en vivo también bien legendarias, ¿no? Que hicieron. Y ya después ya él hizo su banda, ¿no? También su grupo, su banda llamada... Ahora sí que era David Coverdale y su disco era White Snake. Y así le puso a su disco. Pero ya después él adoptó ese nombre de White Snake para su banda. Y ya después ya estuvieron trabajando también con él músicos de Deep Purple, ¿no? Pero ya como White Snake, ¿no? Estuvo ahí trabajando Ian Paice en la batería y John Lord en los teclados. Estuvieron haciendo mancuerna y apoyándose en ese tipo de proyectos, ¿no? Se ve que hicieron buenas amistades. Bien, pues vamos a compartir este tema que nos comparte Alexan por aquí. Vámonos con esta Fall for Your Loving. Vámonos con esto de White Snake. Del año de 1980. Bueno, aquí tengo una grabación del año de 1980. Vamos a escucharla. Nos vamos a bajar la Carlos Stewart. Y vámonos con esto de White Snake. Fall for Your Loving. White Snake. Bad Escuchamos el tema Fool for Your Loving con White Snake. Y aquí dice Fool for Your Loving. Es una canción grabada por la banda británica de hard rock White Snake, lanzada originalmente en su álbum de 1980, Ready and Wilding. Fue regrabado para su álbum de 1989, Sleep of the Tongue. Más bien, Sleep of the Tongue. Sí, las regrabaciones de White Snake estuvieron también bien perronas, ¿no? Porque estas rolas suenan chidas en la versión original, ¿no? La primera grabación que hicieron de estos temas. Pero ya en las posteriores versiones que hicieron les dieron un toque así más hard rockero, todavía más pesadón. Y se oyen bien cañonas. Vamos a lanzar algunas rolas más de White Snake porque está bien cabrón. Hace poco escuché unos temas también de White Snake. Esta semana estuve escuchando. Y sí, escuché las versiones antiguas y se veían chidas, ¿no? Bien buenas. Pero ya después hicieron como una revolución en cuanto a su imagen y su sonido. Que no, le dio ya un toque así como más pesado, ¿no? Más hard rockero, pero así macizo, ¿no? Y bueno, White Snake sí nos tocó verlo acá en vivo aquí en México. Cuando vinieron a abrirle a Judas Priest. Cuando Judas Priest se presentó por primera vez con su vocalista Rob Halford. Porque ya había venido White Snake con el vocalista Ripper Owen, pero con Halford no había venido, y ese día pues ya fue la primera vez que vino con Rob Halford ya como vocalista nuevamente, y la banda abridora era White Snake. Y bueno, pues yo no los conocía, había escuchado muy poquito de ellos y no es que casi nada, y pues bueno, ese día fue una gran sorpresa, ¿no? La que nos llevamos cuando los escuchamos, y ahí estaba también Alexa presente escuchando esa tremenda agrupación de White Snake. Y vamos a lanzar más rolas de White Snake en unos momentos. Vamos a agregarlo también como invitado. Y acá la señora Eva dice: muy buenas noches, gracias acá por compartir la transmisión. Bien, señora Eva, qué bueno que anda por acá. Ya sabe que también aquí es un espacio donde puede colaborar, compartir algún material que quiera, algunas rolas. Y aquí con gusto las mandamos, ¿no? Las lanzamos para que la banda pues se ponga acá en sintonía y escuche esos materiales que tanto le gustan, ¿no? Ya sabe, puro rock aquí. Buena música, ¿no? ¿Qué onda, Mitra? ¿Cómo estás? Ya sabes que puedes pedir material. ¿Material del bueno o del malo? No, más bien del más suave o del más rudo, ¿no? Ya sabes que dentro del rock tenemos cosas suavecidas y cosas acá muy intensas, ¿no? Seguimos por acá, vamos a lanzar otro tema de White Snake. Voy a ponerles una versión acá de las nuevas, ¿no? De las nuevas versiones que hizo, esta de Here I Go Again. Es una versión también que, bueno, más bien lanzaron una versión nueva en el 87, pero también es una de las rolas de antaño. Que si ustedes escuchan la viejita, pues sí, soy chida, pero la del 87 no tiene jefa. Vamos a escuchar esa del 87 para conectarnos con White Snake ya en finales de los 80s, ¿no? Escuchen esta, Here I Go Again, White Snake. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go. Searching for an answer, I never said Here I Go Again, White Snake con su versión del año de 1987. Es una versión muy chida, muy buena, muy buena. Ellos ya la habían grabado anteriormente. Vamos a leer un poco aquí en Wikipedia acerca de este tema, ¿no? Here I Go Again es una canción y sencillo grabado por White Snake. Originalmente fue publicada en su álbum de 1982, Signs and Signers, siendo posteriormente regrabada para su álbum homónimo de 1987, White Snake. Es el tema que escuchamos ahorita, recientemente. El sencillo fue regrabado por tercera y última vez en 1988 en una nueva versión para radio, significativamente más corto. La edición de 1987 alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 el 10 de octubre de 1987 y el número 9 en el UK Single Chart el 28 de noviembre de 1987. También alcanzó el número 1 en la lista de sencillos de Canadá el 24 de octubre de 1987. Ahora sí que pegó bien cabrón. La versión nueva del 87 está bien cañona en comparación de la del 82. En 2006 la versión del 87 fue nombrada como la 17ª mejor canción de la década de 1980 por VH1. Ahí está, esas versiones, esas regrabaciones, reproducciones, o nuevas ediciones, ¿no? O nuevos, porque pues, es una nueva edición, pero no, yo sé que sí mejoran algunos aspectos, ¿no? En cuanto al sonido, o simplemente tratan como que de darle un toque, pues más allá, ¿no? De lo que ya tenía la canción, pero sí la llevan más arriba, ¿no? La elevan bien cabrón con esos arreglos, con esos sonidos ya de guitarras, ¿no? Ya más potentes, ¿no? A mí me gusta mucho esta versión del 87, se me hace muy cañona. Si quieren podemos escuchar la versión del 82, ahí ustedes dicen, para que la puedan comparar. Here I Go Again. Sí, no, tan solo en el comienzo sí vi la diferencia, ¿no? En los teclados del comienzo de aquella, de la del 87. Y no, pues la del 82 se oye así como con unos tecladitos todavía acá de los principios de los 70. Todavía se oyen así, pues un poco, pues rústicos, ¿no? Para los 80. Y más para esta rola, ¿no? Que sí tiene con qué eso. Y Alex Velázquez ya está por acá. Vientos, Alex, qué bueno que andas por aquí ya. Listo para compartir material o escuchar, ¿no? También tus rolas. O las rolas que vamos compartiendo por aquí. Bien, seguimos con nuestro invitado Rod Stewart. Y ya tenemos a White Snake también aquí como invitados. Vámonos con el tema Mandoline Wind. O Wind, más bien Mandoline Wind. Rod Stewart. Seen the worst, and I know I love you. times come really hard. Don't have much, but what I've got is yours. Except, of course, my steel guitar. 'Cause I know you don't play, but I'll teach you one day. Because I know. Mandoline Wind, Rod Stewart. Seguimos compartiendo música de este tremendo, tremendo vocalista, Rod Stewart. Seguimos leyendo un poco acerca de su trayectoria. Ya sabemos que estuvo tocando con Jeff Beck Group, donde participó en sus dos primeros álbumes, y luego en Faces hasta 1975, cuando la agrupación inglesa se separó. Y luego dice, paralelo a su trabajo en Faces inició su carrera en solitario con el disco An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, que logró más atención en las listas musicales que los mismos álbumes del grupo británico. Tras la separación de Faces, se centró en su carrera a tiempo completo y continuó logrando éxito y ventas millonarias durante los años posteriores, incluso hasta el día de hoy. A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria como solista, ha incursionado en diversos géneros musicales como el soft rock, new wave, soul blues rock, más bien soul blues rock, folk, rhythm and blues, white soul, pop rock y la música disco, entre otros. Sí, también estuve por ahí sonando en la música disco. Rod Stewart, y con buen éxito, ¿no? Muchos músicos acá de aquellos tiempos de los 70s le entraron a la disco, ¿no? Los Bee Gees, por ahí estaban los Bee Gees también en la onda disco. Estaba también David Bowie, estuvo también en la onda disco. Varios entraron a la disco, hasta los Keys, ¿no? Le metieron algo a la disco y también la armaron chido. así que se adaptaban a lo que estaba sonando de moda y más o menos trataban de entrarle por ahí, ¿no? Para también tener un poco de, pues de captar un poco de atención del público de aquella época. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Y Alexa también nos pide un tema también de otra banda, también bien cañona. Una banda también muy de muy alta calidad, ¿no? Esta banda que nos comparte también Alexa por acá. Vamos a lanzar este tema que se llama Rosanna, de la banda Toto, que se desprende de su álbum Toto 4. Vamos a lanzar esto que dice así. Pero por acá vamos en el chat oficial de Metal Blood. Ahí están haciéndose presentes Alex Velázquez, Martita por acá también saludando. Buenas noches, Martita, qué bueno que andas por acá. Ya en el chat oficial de Metal Blood, activado por el buen Mitra. Bien, entonces Mitra, entonces vamos a lanzar este tema que nos comparte Alexen con la banda Toto. Vámonos con Rosanna. Y esto dice así. Now she's gone and I have to say Escuchamos el tema Rosanna Toto de su álbum Toto 4 del año de 1982. Vamos a leer un poco aquí en Wikipedia. Ya saben, la enciclopedia por internet. Rosanna es una canción escrita por David Page e interpretada por la banda estadounidense de rock Toto, lanzada como el primer sencillo y primera canción de su cuarto álbum de estudio Toto 4 del año de 1982. La canción rápidamente se colocó en el número 2 en el Billboard Hot durante 6 semanas y vendió más de 2 millones de copias en Estados Unidos. El éxito los llevó a ser nominados a varios Grammys en 1983, de los cuales ganaron 6 premios Grammy. Con el álbum Toto 4 obtuvieron el Grammy al álbum del año. El sencillo Rosanna fue certificado platino por las ventas y ganó 2 Grammys a la grabación del año también y al mejor arreglo de acompañamiento para vocalistas. La canción fue cantada por Steve Lukather y Bobby Kimball. Se dice que esta canción es un tributo a Rosanna Arquette, actriz estadounidense de quien Steve Porcaro fue pareja. Steve Porcaro, ese bataco, ¿no? Bien cañón, ¿no? Que también participó acá con en algunas grabaciones con Led Zeppelin. Muy bien, aquí dice Steve Porcaro, aquí lo ponen aquí. Reconocido como el... por ser el tecladista de la banda Toto, ¿eh? Qué raro. Porque acá Dave Page también es el tecladista. Dave Page, Steve Porcaro. Bueno, pues ahí leímos un poco acerca de Toto, ¿no? De este tema tan chido. Pero Toto tiene muy buenas rolas, ¿no? Muy buen material. Ah, sí, más bien Steve Porcaro es el sintetizador, ¿sí? Aquí lo tenemos como sintetizador. Pero también tenemos a Dave Page también tocando sintetizadores, piano y órgano. O sea que eran dos músicos que tocaban teclas. Y Jeff Porcaro era el baterista, así, pues, apellido igual, eran hermanos, yo creo. Sí, Toto tiene muy buenas rolas. Vamos a dejar esta rola que está de fondo, ¿no? Que está bien chida. Vamos con el tema de África, Toto, que es una gran rola. También se desprende de este disco que está bien cabrón. Del Toto 4. Vámonos, Toto, África. Deep inside. frightened of this thing that I've become. África, Toto, de su álbum Toto 4 del año de 1982. La canción fue lanzada en su cuarto álbum de estudio, Toto 4 del 82, como les dije. También fue publicada como el tercer sencillo del mismo álbum, alcanzando la primera posición en el Billboard Hot 100 en febrero de 1983 y la posición 3 en la UK Single Chart en ese mismo mes. La canción fue escrita por el tecladista David Page y el baterista Jeff Porcaro. Page cantó los versos de la canción, acompañado por Bobby Kimball y Steve Lukather en el coro. ¡Qué gran rola! Dave Page, un gran creador, ¿no? De buenos éxitos de Toto, ¿no? Jeff Porcaro también ahí participó en ese tema, en la letra. Y como les digo, Jeff Porcaro también trabajó en algún tiempo con, apoyando a Led Zeppelin en algunas grabaciones, ¿no? Creo que en su último material grabó ahí algunas baterías, apoyando al tremendo John Bonham. Sí, porque querían un toque acá como especial en una canción que no lograban con John Bonham, y como eran bien buenos camaradas Bonham y Porcaro, pues lo invitó a que participara ahí, que le metiera su toque en la bataca, ¿no? En esa rola, y sí lo logró, ¿no? Metió ahí su onda. Y es una rola muy chingona esa de Led Zeppelin, donde participa Jeff Porcaro. All My Love, creo que se llama la rola. Bien, pues seguimos por acá. Pues vámonos con esta rola que está acá también sonando, que es también uno de nuestros grupos que tenemos como invitados el día de hoy, que también es Whitesnake, que se agregó, ¿no? Ya teníamos a Rod Stewart, pero también pidieron material de Whitesnake, y como que también merece Whitesnake ocupar un espacio aquí. Iba a meter una canción suavecita, pero vámonos primero con una ruda, ¿no? Vámonos con esto que se llama Burn en vivo Whitesnake. Vamos a ver qué tal se escucha. Este tema es de Deep Purple, pero aquí lo interpreta Whitesnake. White Snake, de su álbum The Purple Tour del año 2018, Burn. No, pues un orden bien cabrón, bien potente de White Snake. Ahora sí que me acuerdo de ese concierto que he vivido en Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. No, que estuvo bien cabrón, con todo ese poder de White Snake. Me acuerdo que vino también Tommy Aldrich en la bataca, ¿no? Que tocó varios años con Ozzy Osbourne. Y no, pues no manches, una agrupación bien cabrona, bien, bien versátil, que de repente te toca algo pesado, luego algo bien metalero, luego algo bien tranquilo, bien una balada pero chingona. Es una gran banda, White Snake. Entonces este tema se desprende del disco que grabó con... Ahora sí que David Coverdale con la banda de Deep Purple. Vamos a leer un poco de lo que dice aquí Wikipedia. Burn es el octavo álbum de estudio de la banda británica de hard rock Deep Purple, grabado en Montreux, Suiza, en noviembre de 1973 con el estudio móvil de los Rolling Stones y publicado en febrero de 1974. Es el primer álbum de la banda con el vocalista David Coverdale y el bajista y vocalista Glenn Hughes, también bien cabrón, en sustitución de Ian Gillan y Roger Glover, respectivamente. Con estas incorporaciones, el sonido de la banda evolucionó hacia el boogie, incorporando elementos del funk y el soul, que se harían más patentes en el siguiente disco, Stormbringer. Fue uno de los primeros álbumes de la historia en ser anunciados por televisión. Uno de los primeros, y no, es un gran disco este de Burn. Muy buen material de Deep Purple. Pero White Snake también le dio su toque chingón, ¿no? Acá ya David Coverdale con su banda le dio un toque acá bien pesado, bien macizo, bien, bien hard rockero, pero acá con un toque metalero también, ¿no? Y ahora sí que David Coverdale es uno de los vocalistas que ha evolucionado bien cabrón, porque ya cantaba bien, ¿no? Con Deep Purple, pero su evolución sí fue creciendo, ¿no? Como vocalista a través de sus grabaciones, de sus discos. Y actualmente pues sigue cantando bien cabrón, después de una trayectoria tan larga que lleva, sigue cantando muy chingón. Hace poco estuvieron dando unos conciertos ya últimamente, e invitaron a Steve Vai a que se aventaran unas rolas con ellos, porque también Steve Vai tocó un tiempo con White Snake, y ahí estuvieron compartiendo el escenario, echándose unas rolas. Steve Vai es el guitarrista, ya saben, tan locochón también, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y Adán dice aquí, buenas noches, aquí llegando. Qué buena rola, sí, es una rolota esta de Burn. Entonces tenemos a White Snake como invitados el día de hoy, a Rod Stewart, compartiendo material chido el día de hoy. Bueno, como siempre, ¿no? Buen material. Pero hay veces que sí hay material de alta calidad, ¿no? Bien, vámonos con otro tema de Rod Stewart. Para seguir acá en sintonía con Rod Stewart, vámonos con ese tema, Man of Of. ¿Qué? A ver, vamos a leer. Ya saben que mi inglés está medio cañón, ¿no? Man of Constant Sorrow. Vámonos con esto que dice así: Rod Stewart. I am the man of constant sorrow. I've seen trouble all my day. I say goodbye to Colorado, where I was born and probably raised. Your mother says I'm a stranger. My face you'll never see no more. But there's one promise, darling. I see you on God's golden shore. into this open world I'm about to ramble. Through ice, snow, sleet and rain, I'm about to rob the morning railroad. Perhaps I'll die on that train. Going back to Colorado, place that I started from. If I'd known how bad you treat me, honey, I never would have come. Man of Constant Sorrow, Rod Stewart. Vamos a leer otro poco más de acá de la biografía de Rod Stewart, que encontramos aquí en Wikipedia, ya saben, la enciclopedia que nos da chance de consultar información por ahí que va escribiendo, ¿no? La banda, ¿no? La banda conocedora de estos temas, y pues ahí están compartiendo material chido acá, referente a los artistas y a muchas cosas, ¿no? Muchos temas. Y pues ahí poco a poco se van, ya saben, se van mejorando los artículos, la información, se va corrigiendo y así. Pero pues bueno, vamos a leer un poco más acerca de esto. Dice, con el pasar de los años ha sido considerado como uno de los grandes cantantes de la historia del rock. También ha ganado decenas de premios y condecoraciones por su contribución a la música. Entre ellos, un premio Brit, un premio Grammy y un reconocimiento como fundador de la ASCAP. Vamos a leer qué es ASCAP. Es la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores. Y aquí dice, por otra parte, ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock. La primera en 1994 como solista y la otra en 2012 como miembro de Faces. Esa era una banda. Y a su vez ingresó en el Salón de la Fama del Reino Unido en 2006. Dice aquí también un poco de chisme. En el ámbito personal se ha casado en 3 ocasiones y es padre de 8 hijos. También en 2000 se le diagnosticó cáncer de tiroides, que lo obligó a operarse de la garganta con éxito y sin perjudicar su voz. Desde entonces colabora en la fundación de City of Hope, la cual trata de encontrar la cura a cualquier tipo de cáncer, pero principalmente a los que afecta a los niños. Bien, pues hay una labor chida de Rod Stewart. Y bien, pues seguimos acá compartiendo información y buenas rolas, ¿no? De lo que uno se va enterando, ¿no? Al leer acá los artículos y la información que encontramos ahí en Wikipedia y en otras páginas también, ¿no? Bien, pues tenemos aquí a nuestros invitados White Snake y Rod Stewart. Si quieren alguna rola ya de estas bandas, pues ya saben, alguna rolita más que por ahí se les ocurra, pues también por aquí la podemos lanzar. Aquí nos comparte, nos pide un material Adán. Sí, vamos a buscar ese material, Adán, y de una vez lo lanzamos aquí. Vamos a buscarlo. Vámonos con ese tema que se llama Calypso a Gogo, de Señor Bikini, del tema Surf Extremo. Vamos a lanzar este material que nos comparte Adán. Y vámonos con esto que dice así: Calypso a Gogo, Señor Bikini. Thank you. Calypso a gogo, señor Bikini, surf extremo del año de 1999, ese material. Vamos a leer un poco acerca de la biografía del señor Bikini que encontré por acá en last.fm. Una página, vamos a leer lo que dice por acá. Dice, señor Bikini es un equipo de luchadores que se dedica a combatir a las fuerzas del mal, además de tocar surf y rock and roll en las paradisíacas playas de México. El origen de la banda, dice, este proyecto surge en el año de 1999 con la idea de emular el sonido clásico de la música surf y el rock instrumental, y con este toda una época en donde la cultura popular se nutría de héroes enmascarados, misma razón por la cual señor Bikini decide enmascararse, ya que la máscara de luchador es algo que le da identidad a un pueblo que busca un rostro propio. Por este motivo, el señor Martínez, hijo, concede el honor de confeccionar las máscaras de cada integrante con diseño e identidad propia, dándole vida a señor Bikini. Máscara del Mar en la batería, Star Krill en el bajo y Big Máscara en la guitarra. Ahí está. Señor Martínez, hijo, me imagino que es el que ha de confeccionar las máscaras de algunos luchadores famosones, ¿no? Si alguien sabe por ahí, pues que nos diga. Pero pues ahí está algo de la biografía de señor Bikini. Esta banda mexicana de surf, que suena muy chido, a mí me gusta. Y son enmascarados. Me acuerdo que Alexa también tenía esa idea de enmascararse en algún momento, en algún tiempo. Cuando todavía no existían los rockeros enmascarados, Alexa siempre decía, me voy a poner mi máscara del santo acá, pues para... pues para hacer la diferencia, ¿no? Para que no me reconozcan en el escenario. Siempre decía eso Alexa. Me voy a poner mi máscara del santo, pero pues nunca se la puso. Pero pues tenía la idea, ¿no? También ahí estaba chido. Pero acá lo interesante es de que el señor Bikini tiene su propia máscara, ¿no? O sea que no hay una máscara como las que traen ellos. Bien, seguimos por aquí. Vamos a seguir buscando material. Estamos buscando por acá. Estaba buscando acá una rola de Rod Stewart, que es nuestro invitado del día de hoy. Una rola que está muy chida. Vámonos con esto. Este material nos lo compartió Adán, el de señor Bikini. Bien, vámonos con nuestro invitado. Tenemos acá esta rola que ustedes ya conocen muy bien. Se llama... bueno, pues aquí dice Baby Jane. Vamos a ver si es la que quiero. Esto dice así. Rod Stewart. You have Baby Jane, Rod Stewart. Leamos algo de este tema. Baby Jane es una canción del año de 1983 del cantante británico Rod Stewart. Fue un éxito significativo en todo el mundo y sigue siendo su último sencillo número uno en el Reino Unido hasta la fecha. Oh, qué buena. Qué buena rola esta de Rod Stewart. Muy buen material. Bien, seguimos por acá. Martita dice, mi canción Dancing with Myself de Billy Idol. Ah, no, pues también es algo chido. Vamos a lanzar aquí la música que tenemos de fondo y ahorita lanzamos esa de Martita, lo que la preparamos. Vámonos con este tema de Tony Caray, I Won't Be Home Tonight. Vamos a escuchar esto, tema de Tony Caray. Caray, I Won't Be Home Tonight, de su álbum homónimo del año de 1996, recordando a Tony Caray como solista, un gran tecladero y vocalista y con muy buenas rolas que tiene Tony Caray. Bien, Tony Caray estuvo tocando con Rainbow en su disco más cañón, que es el Rising, donde vienen rolas muy perronas. Y tocó, estuvo también en una gira con ellos y ya después se lanzó como solista. Igual no es tan conocido, pero tiene unas rolas muy chidas, Tony Carey, como solista. Bien, seguimos por aquí compartiendo material. Recuerden que ya se acerca el cuarto aniversario de CDMX, la Casa Radio. Vamos a festejarlo el... A ver, déjenme ver la fecha por acá. El 24 de septiembre. Si otra cosa no se nos atraviesa por ahí, pues el 24 de septiembre estaremos festejando el cuarto aniversario de la Casa del Rock. Vamos a ver qué se nos ocurre hacer para el festejo. En alguna ocasión invité a la banda que participara con alguna... Pues alguna rola, ya saben que... Que nos mandaron un tema, ya sea una canción o lo que a ustedes les gusta, les gusta hacer, ¿no? Les gusta hacer relacionado con la onda artística. Hay algunos, en aquel tiempo, unos nos platicaban acerca de, pues, que les gustaba hacer figuritas de papel, como en el caso de nuestro amigo José, ese que se llama José. Hacía unas figuritas acá con papiroflexia, ¿ya ven? Ya saben la técnica de la papiroflexia. Nos mandó un video muy chido. Mitra nos compartió una rola también acá de su creación. Fabián nos platicó, nos mandó un video también muy muy interesante que realizó. Y él lo realizó usando la técnica de modelado 3D. Alexa nos compartió también un video, acá un cortometraje que realizamos. Bueno, lo realizamos como equipo entre Alexa y yo. Hicimos ese cortometraje, pero pues, ahora sí que la idea era de ella, ¿no? Ella tenía el guión y yo nada más la apoyé acá haciendo la grabación y la edición, ¿no? del material. ¿Quién más? Nuestro cuate Lázaro nos compartió una rola también ahí, en las mañanitas tocando acá con Solita, acá un video nos mandó. ¿Quién más estuvo por ahí? Bueno, ya ni me acuerdo quién más estuvo por ahí, pero pues bueno, estuvo chido, estuvo interesante la dinámica, ¿no? Entonces, un amigo también nos compartió también una exposición de algunas pinturas que tenía él, que él es pintor, y nos platicó acerca de unos trabajos que tenía ahí. Y pues también estuvimos compartiendo eso que nos hizo llegar. Entonces ahí les estaré mandando la invitación para ver si hacemos algo similar y que participen, ¿no? Nos pueden, ya saben, leer un poema, contarle un cuento, grabado en video, ¿no? O también puede ser en audio, ¿no? Alguna creación que ustedes tengan por ahí que digan, no, pues esto está chido, pues como para compartir y estar acá, pues pues pasándola bien, ¿no? En la convivencia. Que va a ser en septiembre, el 24 de septiembre, es sábado. Entonces les voy a lanzar la invitación para ver qué onda, a ver quién quiere participar, y aquí ya tienen el espacio, ya saben. Bien, pues vámonos con un tema que nos comparte Martita por acá. Vamos a buscarlo. Dancing with Myself, Billy Idol. Vamos a escucharlo. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Esto dice así. another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. I'll be dancing with myself. Dancing with myself, Billy Idol. Yo iba a decir Sid Vicious. Como que Billy Idol siempre se me figuró un poco la imagen de Sid Vicious, ¿no? De ese bajero punk que tocara con Sex Pistols. Y estaba buscando acá por acá algo de que estuviera relacionado con Billy Idol y Sid Vicious. Pues por aquí no encontré mucho, pero hay por ahí un video donde Billy Idol hace un tributo a Sid Vicious y los Sex Pistols. Pues por ahí tienen cierta relación, me imagino, cierta influencia, ¿no? Principalmente de Billy Idol, de Sid Vicious, ¿no? En las mocas que hace, ¿no? Y en la manera de peinarse y eso. Bien, pues este material nos lo compartió Martita. Billy Idol con grandes rolas. A mí también me late un resto Billy Idol. Tiene buenas rolas. Muy pegadoras, ¿no? Sí, ya fuera de lo que es el punk, ¿no? Porque ya él ya no suena punk, ya suena más, pues, más rockero y hasta más suavecito, ¿no? De repente soy así como más popero, ¿no? Su rock acá más poperón, pero chido, ¿no? También suena bien. A mí me gusta. Aquí nos comenta Dan, dice, Billy Idol se parece al personaje del club de la pelea de Jared Leto. Pues ahí está, entonces se parece a muchos. Ándale, sí. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material chido. Bien, vámonos con otro tema de Whitesnake, que es la banda invitada del día de hoy, junto con Rod Stewart. Vámonos con este tema, Give me All Your Love, Whitesnake. Loving tonight. Give Me All Your Love, White Snake. Leamos un poco acerca de ese material. Give Me All Your Love es una canción de la banda de rock inglesa White Snake. La canción está extraída del álbum homónimo multiplatino del año de 1987. Siendo el cuarto sencillo lanzado del álbum, la pista alcanzó el número 48 en las listas Top 100 de Estados Unidos, el número 22 en las listas Mainstream Rock, el número 18 en las listas del Reino Unido y 49 en Nueva Zelanda. Con este álbum, White Snake como que le dio un toque ya más evolucionado a su música. Dice aquí, el sencillo fue escrito originalmente por el cantante David Coverdale y el guitarrista John Sykes y ha sido un pilar en la lista de las canciones White Snake, incluso hasta el día de hoy, mucho después de la salida de Sykes de la banda. Sí, vamos a leer un poco acerca de ese guitarrista, ¿no? Que le dio un toque muy perrón a White Snake. Y aquí dice, John Sykes es un músico británico que ha tocado con bandas como Street Fighter, Tigers of Pain Tank, Bandlands, Thin Lizzy y White Snake, más bien White Snake, Blue Murder, y también ha adelantado un proyecto en solitario llamado John Sykes. Estuvo en una agrupación llamada Badlands con su ex compañero en White Snake, Neil Murray. Este guitarrista le tiene un toque muy cabrón a White Snake. Yo no lo conocía mucho a John Sykes, pero se me hace tremendo, tremendo músico. Ese disco de White Snake del año de 1987 está bien cabrón. Tiene un sonido muy bueno y muy revolucionado, ¿no? Le dio, ahora sí que la evolución a White Snake, este tremendo guitarro. Porque principalmente su sonido de White Snake se basa en las liras, ¿no? Y también en la bataca, ¿no? Pero principalmente la guitarra es la que le da ese power, ese punch. Bien, seguimos por acá compartiendo material. Antes de que se nos acabe la noche, vamos a seguir con nuestros invitados del día de hoy. Y vámonos con Rod Stewart. Una rola bien conocida también por ustedes. Una canción que compuso, no sé si la compuso Rod Stewart, pero él habla de esa canción, que dice que pues, se identifica con ella y que pues, es lo que él le gustaría que sucediera, ¿no? Forever young, ¿no? Ser por siempre joven. Vámonos con esto que dice así. Down every road you roam. Whatever John Rod Stewart, de su álbum Some Guys Hear All That Luck del 2008. Vamos a leer aquí algo de este material. Forever Young es una canción del cantautor británico Rod Stewart, lanzada por primera vez en su álbum de 1988, Out of Order. La canción fue un éxito top 20 en el Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 12 y el número 9 en las listas canadienses de la revista RPM. Stewart escribió la canción con dos de los miembros de su banda, el guitarrista Jim Cregan y el tecladista Kevin Savigar. Stewart le dijo a la revista Mojo en 1995 que consideraba que Forever Young era una de sus canciones favoritas y que la razón por la que la escribió fue: me encanta Forever Young porque era una canción muy sincera sobre mis hijos. De repente me di cuenta que me había perdido unos buenos 5 años de la vida de Sean y Kimberly, porque estaba muy ocupado de gira todo el tiempo. Ahora sí que, como que quería recuperar esos años perdidos, Rod Stewart, ¿no? Y pues bueno, pues se dio cuenta de que las giras le absorbían muy cabrón, ¿no? Y que no le permitían estar con sus hijos y verlos crecer. Así que ya optó por llevárselos de gira a los chavos y pues tenerlos ahí cerquita y ver su crecimiento, ¿no? Y estar con ellos, ¿no? Durante su desarrollo, ¿no? Como seres humanos. Pues muy bien, muy buen tema. Y acá nos comenta Alexa, dice: uy, dice, esa rola de Forever Young es de mis favoritas de Rod Stewart. Bien, Alexa. Ya que estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy con unos tremendos grupos, Rod Stewart y Whitesnake, vamos a lanzar otro tema de este álbum que tenemos aquí, el disco de aniversario del año de 1987. Vamos con una rola que es una baladita, pero pues está también muy buena. Pues para que vean que también esos rockeros pesados suelen hacer baladas chidas, ¿no? Y tranquilas, pero muy buenas. Vámonos con esta que se llama Is This Love? Whitesnake. Cause it's really got a hold on me. Is This Love, White Snake. Is This Love es una canción, es una power ballad interpretada por la banda de hard rock y glam metal virtuoso estadounidense White Snake, perteneciente a su séptimo álbum de estudio homónimo White Snake, lanzado en el año de 1987. Es un disco bien cabrón, bien bueno. La canción fue escrita por el líder y vocalista de la banda, David Coverdale, coescrita por el guitarrista John Sykes, producida por Mike Stone y coproducida por Kate Olsen. Y es una de las canciones más populares de la banda. Se rumoreó que la canción había sido originalmente y especialmente escrita para Tina Turner. Coverdale confirmó estos rumores en el folleto de la edición especial del álbum que celebraba el 20º aniversario de su lanzamiento. Aquí dice David Coverdale: antes de irme a Francia, un amigo de EMI, de la compañía EMI de discos, me preguntó si tenía algunas ideas que pudiesen funcionar para trabajar con Tina Turner. Y de ahí viene la idea original de la canción. O sea que se habían pensado en Tina Turner. Ahora sí que le compusieron este tema, ¿no? Pensaban dárselo, pero pues ellos decidieron lanzarlo y no, pues es un gran éxito de rola. El sencillo se convirtió en un éxito para la banda. Alcanzó el número 9 en la lista de los sencillos del Reino Unido y el número 2 en el Billboard Hot 100, siendo su segundo mayor éxito en los Estados Unidos después de Here I Go Again, que alcanzó el número 1. El sencillo fue reeditado en 1994 para promover el Greatest Hits de la banda y contó con la canción Lady Luck Suite, que anteriormente solo estaba disponible como lado B del sencillo de Deeper the Love y Now You're Gone. Esta versión alcanzó el número 25 en la lista de los sencillos de Reino Unido. Bueno, pues ahí está la canción que escuchamos, la de Is This Love. Una rola muy buena, ¿no? Y como les digo, John Sykes, ese guitarrista que entró con David Cover, con la banda White Snake, le dio un toque bien cabrón a la banda, le dio un levantón bien grueso y una evolución bien, también bien cañona a White Snake. Y pues podemos oírlo, ¿no? En este álbum del 87, ¿no? Este tremendo disco llamado White Snake, ahora sí que es homónimo, ¿no?, de la banda, pero muy bueno, ¿no? Ahí denle una checadita si tienen chancecito y escúchenlo todo completo ese disco, porque está lleno de buenas rolas y buenas versiones, porque ya había unas rolas que ya habían grabado anteriormente en el 82 más o menos, y que las volvieron a lanzar en este 87, en el 87 con este álbum. Y no, pues está tremenda la evolución en cuanto al sonido y a la expresión. Y por acá Alexa dice: de lujo los invitados Rod Stewart y White Snake. Dice: buenas noches a todos, muy buen programa, felices y rojeros sueños. Bien, entonces Alexa, ya estamos en dominguito, ya pasamos al otro día. Y bien, pues ahora sí que descanse, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Qué bueno que estuvieron por acá compartiendo material. Y pues aquí, pasándola bien, ¿no? Un rato aquí escuchando estos grandes músicos, ¿no?, que tuvimos hoy como invitados. Y los temas, ¿no?, que nos compartieron también por aquí, para que la audiencia de la Casa del Rock estuviera ahí deleitándose y escuchando buen material. Bien, entonces pues cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima. Ya saben, pueden visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com o en cdmxlacasaradio ahí en Facebook. Búsquenos y ahí compartan aquí algo ahí. Déjenos algún comentario, alguna sugerencia. Ya saben, pueden participar ahí también en la página. Y en la página de Facebook principalmente, compartiendo información, ¿no? Y aquí Martita dice: gracias y buenas noches, descansen. Bien, Martita, qué bueno que estuviste por acá. De repente veo tus artículos que compartes ahí en Facebook y están muy interesantes, muy chidos, muy cultos, llenos de buena información, ¿no? Buenos artículos que nos compartes ahí en Facebook. También acá Adán dice: gracias, buen programa. Bien, Adán, qué bueno que estuviste por aquí también compartiendo material. Así que cuídense mucho y ahí estamos en contacto, ¿no? Soy Arturo Shendra, nos estamos viendo en la próxima. Bye, descansen. Bye. Y acá Martita se ríe, ¿no? Dice gracias acá porque sí comparte artículos de repente que están interesantes. Bien, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo ahí en la próxima. Bye. Déjenme buscar por acá la salida.